Bueno, quiero que me cuentes un relato identitario, es decir, un relato en donde tú cuentes una experiencia, una vivencia, un sentir, que de algo que has reflexionado dentro de ti, que sientes que ha impactado o ha moldeado la percepción de tu propia identidad como una persona venezolana que ha vivido en Colombia los últimos 7 años. Realmente no he tenido experiencias que se pudieran tornar desagradables para mi persona, de realmente de importancia, que puedan afectar o hacer ver, hacerme ver que mi identidad no está bien arraigada en mí. Soy una persona bastante clara y objetiva en lo que somos, en lo que soy y también en quiénes somos los venezolanos y lo que soy como persona y como venezolano. Evidentemente, toda mi vida la viví en Venezuela, más de 40 años, y tengo un total arraigo a mi país, a pesar de que por las circunstancias a la que me vi sometido en los últimos años en el país, en los últimos años viviendo en el país, en Venezuela, me llevaron a ser un migrante más en este gran éxodo venezolano. Y yo, aunque he sentido gran receptividad por los nacionales, los colombianos a mi alrededor, mis vecinos, las personas con las que he interactuado con frecuencia, lamentablemente, y es algo que lo he comentado con muchos de acá, como quien dice, con muchos paisas, tener arraigo acá no es algo fácil. No, y no es porque la ciudad no te lo permita, sino porque de verdad que Medellín es una ciudad no se puede vivir bastante bien, sino que eso es algo que va innato en uno, en el lugar donde has tenido el gran desarrollo en tu vida. Entonces no puedo decir que acá en Colombia yo he tenido o he vivido alguna experiencia que me haga desapegarme de mi arraigo venezolano, como venezolano, aunque haya tenido cada vez más acercamiento hacia muy buenas cosas de la cultura colombiana. ¿Y qué piensas sobre el nacionalismo? ¿Te consideras una persona nacionalista o sientes que es algo que no debería, digamos que no debería existir? El nacionalismo es algo que puede rayar hasta en lo enfermizo y problemático y alejarte de la objetividad, cosa que es algo que a mí nunca como persona me ha gustado en de ninguna índole. Sí, uno siente, porque eso es algo que se siente, no es un deber, aunque a veces legalmente las normas de los países, las leyes, casi que te obligan a ser un nacionalista. En Venezuela no es el caso y directamente a mí no es mi caso. Yo soy el que piensa que las sociedades deberían ser cada vez más objetivas, los ciudadanos deberían ser cada vez más objetivos, y por eso es que yo no tengo ese apego del nacionalismo, ¿sí? Como lo dije, tengo un gran arraigo a lo que me moldeó como persona en el país, la sociedad que me moldeó como persona, pero estoy consciente que no todo debe funcionar de la manera como funcionaba, y mucho del comportamiento venezolano, que en muchos casos es un comportamiento muy latinoamericano, no está bien y no nos hace bien como sociedad. Y está en cada quien como individuo de hacer los cambios de la manera más eficiente posible para que las cosas puedan marchar mucho mejor en la sociedad de cada país latinoamericano, en el caso nuestro venezolano, y para que uno pueda sentirse cada vez más ese arraigo y ese compromiso con el país. Y hablando, se habla mucho, digamos, que de las situaciones o de experiencias discriminatorias hacia venezolanos, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Pero, digamos que esas situaciones en las que noticias que muchos hemos visto de venezolanos en el extranjero que haciendo cosas que no deberían hacerse, hablando de cosas ilegales o moralmente, o que son moralmente incorrectas. ¿Eso cómo te hace sentir como un venezolano inmigrante que lidia todos los días con, digamos que, el escrutinio tal vez de los locales del país en el que estás, que vives como un extranjero? ¿Cómo te hace sentir esas, a lo mejor, situaciones malas o esos malos comportamientos de algunos venezolanos que también son inmigrantes? ¿Te hace sentir vergüenza, rabia, o hubo alguna situación en la que tuviste que defenderte de alguna persona que te señaló por el comportamiento de alguno de tus compatriotas? O digamos que, ¿cómo qué piensas al respecto? Bueno, no debe ser ajeno a nadie que en todos los grandes esos migratorios, más cuando sucede de países en conflictos, que es lo más común, bien sea de una guerra, o situaciones como la que políticas, como la que se enfrenta a la sociedad venezolana, evidentemente, y más siendo de un país latinoamericanos con altos niveles de violencia que no eran ajenos a la sociedad ni a los países alrededor de él, que evidentemente en ese éxodo se iban a colar individuos que su comportamiento iba a ir a estar en contra o al margen de la ley en ese nuevo país que lo estaba acogiendo, de esa nueva sociedad. ¿Qué sucede con todo esto? Evidentemente uno no puede tapar un sol con un dedo, pero debe como ciudadano de bien, con sus acciones, contrarrestar esa, digamos, visión negativa que se pueda tener de los ciudadanos del país donde yo provengo, en este caso Venezuela. Yo soy una persona que la xenofobia, la poca, de verdad que casi ni nada, muy poquita, he vivido acá en Colombia, un par de casos que realmente no me han afectado porque cualquier persona que actúe de una manera clasista, racista, xenófoba, xenófoba, o todo lo que no merece digamos, mi atención, para nada, me da tristeza a la gente así, me da pena más bien, o sea, me da pena ajena. La generalización siempre nos lleva a cometer una cantidad de juicios de valor que por lo general terminan siendo incorrectos, más allá de la experiencia que pudiste haber tenido. Creo que como individuo hay que uno, si uno en su país no tuvo problemas, como en mi caso, nunca tuve problemas con la justicia, de ningún tipo, problemas de ningún tipo con la justicia. No veo razón por las cuales tenerlo en este país, que me abrió las puertas, que me dio una oportunidad de seguir llevando una vida, digamos, se pueda mencionar digna, acorde a lo que como ciudadano aspiro. Y no tengo razones por qué tener un comportamiento que me pueda a ponerme de frente en una situación complicada para mí con la justicia. Estoy muy lejos de mi casa para yo hacer eso. Y digo muy lejos de mi casa porque vivo acá en Colombia, pero todavía yo siento que mi hogar, mi casa, está en Venezuela. Porque aparte que está físicamente allí en las cuatro paredes, es todavía ese arraigo que tengo hacia mi país, extraño, y más allá de que extrañar personas, extraño hacer lo que me gusta hacer. y que acá en Colombia me ha costado un poco por diferentes razones. Pero si bien es cierto, he visto actos xenófobos hacia venezolanos, algunos se los han merecido, quizás no merecidos, pero se lo buscan y se consiguen con gente que no pierde no pierde la oportunidad para descalificar de una manera general. Verdaderamente yo prefiero dejar pasar por alto esas cosas y seguir la vida, porque así como venezolano, y mucha gente escucha, dice que los buenos somos más, yo estoy seguro que un país como Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, también es así. Me niego rotundamente a pensar, a pesar de los altos niveles de desigualdad social y de violencia que puede haber en el país, esto latinoamericano, que me niego a pensar que la sociedad sea predominantemente dañina y violenta. O sea, acá en Medellín, sobre todo, que es la ciudad donde he vivido 6 años, se nota el apego del local por la ciudad, por el respeto a muchas normas de la ciudad, pero sí también hay, evidentemente, como en cualquier parte, quienes quieren hacer caso omiso de lo que es la norma ciudadana. Bueno, y para finalizar, brevemente, cuéntame, como tú eres venezolano, nada más, o sea, es tu única nacionalidad, nunca, digamos que mientras creciste y te desarrollaste, tuviste como, digamos que ese dilema tal vez de tener doble nacionalidad o de estar en contacto con dos nacionalidades, sino que siempre estuviste en un solo lugar. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre Colombia y los colombianos, por ejemplo, hace 10 años, cómo pensabas y cómo piensas ahora que ya has tenido, pues, como toda esta experiencia? Bueno, esa es una buena pregunta, porque yo estoy acá en Medellín y nunca imaginé que podías vivir en Medellín. Esa Medellín de la que tuve dentro de ese, se puede decir, conocimiento de lo que sucedía, esa Medellín de los finales de los 80, un poco sobre todo la de los 90, una Medellín violenta, de una Colombia violenta, de una Medellín violenta, y donde sucedían cosas y que tú leías en prensa, lo veías en televisión, no había, esas eran las redes sociales de la época. Y cuando me tocó venir acá a Medellín, yo de verdad dije, bueno, me estoy yendo de una Venezuela que está sumida en una crisis social, política, económica y sobre todo de seguridad física, porque de verdad que está muy violenta. Sentía que me estaba yendo para el mismo lugar, como quien dice, de Guatemala a Bogotá peor, pero de verdad que he tenido y ha sido la experiencia en estos 6 años, una sorpresa muy positiva, muy agradable, que si bien es cierto, no estamos en el paraíso, es un lugar donde uno, en una ciudad no se puede vivir y donde uno puede hacer vida, no solamente para trabajar y quedarse encerrado en la casa, sino que hay muchas cosas para hacer. Y que para aportar uno como un ciudadano que puede adaptarse a cualquier sociedad. Colombia es un país muy interesante geográficamente, complejo, geográficamente complejo, muy montañoso, pero que contradictoriamente a lo que podría ser este asunto de esta largo conflicto que han vivido los colombianos internamente. Con el tema de las movilizaciones de grupos, si se puede llamar irregulares, que aislaron a mucha población de ciertas zonas de Colombia, eso a esas zonas le ha abierto una puerta al turismo, dándose a conocer aquellos pueblos que han quedado en antaño, y eso le permite al visitante, al que visita, al mismo ciudadano de acá, poder tener un lugar nuevo de esparcimiento. Y eso alimenta la economía de esos lugares. Eso es algo que me parece interesante de Colombia. Colombia, con respecto, si lo comparo con Venezuela, tiene una economía, porque el territorio se lo permite, a pesar de lo accidentado, le permite tener una gran diversidad de productos que se cultivan, la ganadería, que al menos le autosustenta en productos lácteos, carne, eso. Hay petróleo, hay gas, quizás no da el nivel de Venezuela, pero hay recursos y esos recursos, que aunque lamentablemente no son todos siempre bien manejados, pueden permitir a Colombia tener cimientos firmes para que como país, su sociedad, la sociedad colombiana pueda establecerse y mantenerse mucho tiempo aquí, no tener que estar migrando. Pero bueno, hay muchas cosas, como toda Latinoamérica, el tema de la corrupción política nos lleva a tener que a veces cambiar de rumbo con la familia o de manera individual, porque sentimos que no nos ofrece lo que nosotros pretendemos para desarrollar nuestra vida. Colombia es un país que tiene un clima bastante agradable, sobre todo Medellín, Antioquia en general, pero también hay que estar consciente que Medellín no es toda Colombia y en general en muchas zonas de Colombia se ve la pobreza, se ven los problemas, los conflictos y que recrudezcan sobre todo los conflictos puede poner otra vez a Colombia en una situación complicada, complicada y alejarlo de este, digamos, buen momento que se está viviendo tanto en la economía y socialmente. Colombia es un país donde de verdad que vale la pena conocer y vivir acá con todas las limitaciones que pueda haber, con quizás los contras que le puedas encontrar. Es un país en el que se puede vivir y hacer larga vida. Dicho.